Hay días en que las cosas no pueden ir mejor. Y como en nuestro caso nos dedicamos a dar un punto de vista diferente a las cosas que suceden alrededor de la Tierra, los expertos en rumorología. No sé en dónde se consigue el doctorado en este tipo de materias. O será necesario ser un iluminado. Benedicto ha renunciado y horas después nos presentan las imágenes de una tormenta eléctrica en la que dos rayos impactan en la Santa Sede. Días después, el viernes pasado exactamente, caen unas piedras de fuego desde el cielo sobre los Urales en Rusia. Estas verdades son sucesos aislados y punto. Lo que no queremos ver como una realidad es la corrupción de la que somos prisioneros. A la gente, aquella a la que le hemos dado el poder de gobernarnos, con el dinero fruto de nuestros impuestos y nuestro voto. En unos países este supuesto derecho es obligatorio y en otros no. La única forma de demostrarles que no estamos de acuerdo en su cochina forma de llevar esto sería el no ejercer semejante derecho. Que más que derecho, es un compromiso. Peter Tadgren nos hace el cover de Electric Light Orchestra, Is the News. Espero ya dejen de ponernos publicidad política, porque de una vez no establecen límites en el gasto de las campañas. Y a los que acostumbran a descalificar, unas multas por favor. Como lo expresa Trent Reznor y su maquinaria Nine Inch Nails, solo pedir que la danza de cerdos termine en los telediarios. Y ya se castigue a alguien de verdad, si te das cuenta, todos están sueltos. We'll be right back. The vacancies leave soundly, and everything is all right. Su camisa del alma se ha vuelto a manchar y le reza, reza al Señor. La iglesia está llena y los burdeles también, y el cura soñando con la noche de ayer. Todos rezan, esperan al Señor. Hay que volar muy lejos sin pensar. Compró su salvación mucho antes que el barco se partiera en dos mientras reza, perdóname Señor. Videntes de mentes que no ven más allá, pobres cobardes que se creen su verdad. Necesitan, necesitan al Señor. Hay que volar muy lejos sin pensar en ello y abrazar. son Sol Lagarto definen los deslices de la corrupción a todos los niveles de poder, empresarios y demás personas que tienen gente a su cargo. Por supuesto que lo hacen de una forma más divertida y en clave de rock and roll. Razón por la que no debemos mirar hacia otro lado. Es una realidad que también apesta. Males del siglo XXI, el tráfico de personas, las mafias te venden el sueño de una vida mejor con el hecho de emigrar a un sitio con mejor estabilidad económica. Las leyes se tienen que hacer sobre la marcha y soluciones a medias, cometiendo un fallo tras otro, dejan a la gente que viaja hacia esos sueños europeos o americanos, como se los conoce, a merced de trabajar al borde de la ilegalidad, prostitución y salarios de explotación. ¿Estamos seguros que la esclavitud está erradicada en nuestro tiempo? Estos hechos los podemos resumir en dos temas. El primero a cargo del gran compositor conocido como Sherpa, ex integrante de la banda más grande que conozco en nuestro idioma. Ahora en solitario nos ofrece Sueños Ahogados. Sea que tienes que cruzar el estrecho de Gibraltar, la frontera de Gaza, pasar en bote desde Cuba a Estados Unidos o Guaquillas, complementa estos acontecimientos la doncella de hierro con su tema Poder de Esclavitud. Como he dicho antes, hay nuevas formas de someter a personas a tus caprichos. Hoy siguen sin resolver el problema económico de dar más valor al capital que a la mano de obra, absurda espiral en que nos han sometido el capitalismo. Tras la tensa espera, rompe el silencio la furia del mar que estrella contra las rocas los restos de una patera. Sueños ahogados buscando una quimera. Estado, duerme tranquilo en su palacio y ahí las cosas van despacio. No importa si muere algún vasallo, por irse él se lo habrá buscado. Todo está bien si en los establos duermen tranquilos sus caballos. Telediario muestra la imagen brutal. Yo cambio de canal, pero no puedo borrar el flash de esa tragedia, pues no consigo hacer zapping en mi conciencia. Cuerpo sin vida, triste final. Sultán, duermen las conciencias en un oasis de indiferencia. Se ahogan los gritos, se ahogan las palmeras en el inmenso mar de arena. Quiera ver que este mundo es una gran patera, que sin patrón surca sin rumbo un infinito mar de estrellas. Quién sabe lo que al otro lado mañana nos estará esperando. Yeah. Yeah. come so close, it's almost hard to believe. When you're up close, it blinds you brilliantly. Just one rush could change your life forever. Exodus nos presentó Corrupción. Está en todo lado. Es triste saber cada día se destapan más casos de corrupción. Salpica a gente importante, pero como se puede recordar, primero se mató al mensajero. Coloquialmente hablando, cuando un juez inició procesos en contra de gente importante de este país, se buscó y rebuscó la manera de apartarlo de en medio. Pues lo consiguieron, y tiempo después empezaron a sacarse los cueros al sol, y en este momento se ha vuelto una bola de nieve imparable y de proporciones inimaginables. Lastimosamente es como si tuviésemos amnesia. La sombra del pasado te tiene atado. En mi país se han unido todos los señores que en su momento desvalijaron y traicionaron la confianza de esa gente que les dio el poder. Pero es increíble que las personas que han logrado que el himno de muchos sea The Immigrant Song estén ahora de candidatos para gobernar. Como lo expresaron Sally Mileto en su trabajo homónimo, algo a tener muy en cuenta. Ahora invadido Europa, en donde los padres de la patria se han convertido al igual que en Ecuador y Argentina en 1998. Los políticos son un mal común, los encargados de salvaguardar la integridad de lo que conocemos como Constitución. otra forma de mantener el equilibrio que nos han vendido por siglos son las guerras santas y no tan santas. Para estas guerras necesitamos soldados masivos de corazón duro. El tema que nos propone la banda de metal industrial procedente de Francia. En cambio, Dave Mustaine nos lo propone, la paz se vende, ¿quién la compra? El fruto de estas guerras es el poner a funcionar la empresa metalúrgica. Vender seguridad y armas, la forma más correcta de comprar paz. El problema toma un mal camino cuando tienes locos armados. Y en otros sitios en donde no han comprado la paz, locos dispuestos a morir por su patria, inmolándose en sitios con grandes masas de gente, a cambio de un asiento en primera fila de un sitio inexistente. Nada más que héroes desechables, igual que los alistados de forma más o menos fraudulenta a cambio de papeles de nacionalidad. Es una de las realidades que nos quería mostrar Hetfield en el tema de su obra cumbre, Master of Puppets. We'll be right back. El fin o propósito de estas guerras es construir un mundo más justo para las generaciones venideras. Nada más lejos de la verdad, en el mundo cada vez se ven diferencias más abismales entre las clases trabajadoras y los dueños del mundo. Y me remonto a los primeros años de una banda de mi ciudad natal. Ellos son Vasca y ya hace años plasmaban en sus letras la responsabilidad de la sociedad en salvar a la niñez de la explotación. Todos hemos sido culpables. Alrededor del mundo aún buscamos ropa fabricada con mano de obra ilegal. En ese momento hago un paréntesis y quiero agradecer a las bandas que han contribuido para la elaboración de este reclamo. Vasca se encuentra inmersa en un concurso para obtener una de las plazas para tocar en el Festival de Viña Rock en Albacete, España. Puedes apoyarlos a través de tu voto en vía Facebook. Suerte, compañeros. Acompañan en este bloque Sick of It All desde Nueva York con su injusto sistema y una plegaria en forma de pregunta que nos plantea Nuclear Assault. ¿Estamos seguros que existe justicia? ¿Quién te olvidó? Explotar.

hemos llegado al final de este capítulo de Ciudad Cero. Es una reivindicación. Espero esto cambie. Noticias y otras formas en que nos enteremos de un nuevo caso de corrupción de estos ladrones y sus tramas de saqueo, mientras los derechos de los trabajadores conseguidos en otra época es borrado de la lista de privilegios o derechos hasta hace poco. Se hace presente Ministry, una de las bandas de metal industrial más representativas de la historia. Vuestro apoyo es incondicional. Tengo que agradecer nuevamente a la gente que se ha involucrado y disfruta de la música que nos vuelve comunes. Yo solo puedo ofrecer resistir, y ya que hemos iniciado esta nueva aventura cero, ofrecer morir con las botas puestas. Last goddamn chance. Kill him! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill! Kill!